díselo con calma. Un tiempo que perder y nada por hacer. No hay ningún apuro acechando. Se mueven mis pies, la vela es un milagro consumiéndose. Marcelo en la voz y la guitarra de Bela Lugosi, y Tomás, el bajista que el hoy... El bajo que hoy toco la guitarra, pero bueno, mi... Marcelo sí. Soloa y Tomás Escola, bienvenidos acá a Peligro en la Azotea. Vos, Marcelo, sí. Por segunda vez, viniste sí. Pero sin instrumentos. Sí, sí, la otra vez vinimos con el disco nada más, entonces quedó pendiente, ¿no? Venir acá, entonces Tommy el compañero. Se anima a dejar el bajo de lado y... Y se compra una guitarra para empezar esta mini gira que estábamos emprendiendo. A ver si nos podemos dedicar como dúo. Hoy estuviste. Y separarnos de Bela Lugosi. Rueda de prensa, vivo todo, ¿no? Acústico, todo sí, el día. Sí, estamos de gira. Tocando en la línea C, camino acá. Claro. En el subte, viste, estaba re bueno. Así que bueno, con después eso va podemos... Plaza Dorrego. Claro. Yo el subte bueno. Lo veo como un remedio de difusión. La gente sí. se recuerda a escuchar, a mí me recabe. Viajar y ver algo artístico, ver música, escuchar música, está buenísimo. Claro. Y a un músico creo que también le gusta. A mí no me gusta. ¿Se animaron alguna vez? No me gusta el ámbito a mí, el ruido. El ruido, claro. O sea, hay partes que están buenas, que hay músicos que son buenos y cuando van a pelar, o la parte que te va a gustar, digamos, es como... Te tenés que bajar. Y piensas. Sí, no, es cierto. No conviene tocar en subte. Muchos tocan con guitarra y la base, tienen una, viste, un equipito chiquitito sí. Que cuando eso, pasa el subte perdió. Eso es lo que queremos hacer nosotros, playback arriba del subte. Pero no sé si va a... Es la nueva etapa del dúo Bela Lugosi. Bela y Lugosi. Claro, Bela y Lugosi. Bueno, dejémoslo de joder. Un colmillo cada uno. Sí. Claro, pues por eso el nombre, ¿no? Tiene relación con que eran fanáticos. Pero la otra vez no te lo preguntamos, nos quedó colgando lo del nombre. No sé. Por ahí creo que la banda tiene mucho, de alguna manera, una cosa de Sumo, ¿no? O sea, la banda existe gracias a que existió una banda como Sumo. Influencias son las que impulsaron a que nosotros quisiéramos tocar la guitarra, ¿no? También tiene como cierto apadrinamiento de las pelotas en un momento tuvieron, ¿no? Sí, muchos cuentan que... eso, yo quería que me lo digas vos. Sí, yo creo que eso fue como una cosa espontánea, ¿no? O sea, tocar las pelotas, el primer disco nuestro que fue producido por Germán Dafuncho, uh-huh. O sea, era un exhumo que estaba produciendo, ¿no?, el primer disco, ¿no? Y después todo se fue dando, conociendo el entorno de Luca, estar allá, y antes de ayer que Andrea Prodan, el hermano, fuera a zapar con nosotros a la sala. Es medio extraño, ¿no? Pero hay cosas que uno, si bien admiró esa parte de Sumo y la banda, lo que estuvo bueno es que ese entorno pudimos llegar sin siquiera ser boludos, ¿viste? Boludo, claro. En el sentido de buscarlo de un modo así de fan, ¿no? Sino hasta muchas veces en modo espontáneo. De par a par. Claro, y sí, sobre todo comunicándonos como persona, antes que como ídolo, músico, lo que sea. A veces uno lo tiene como el ídolo, como Luca, como Andrea, claro. El hermano de Luca, sí, y, claro. Y no va a la persona, ¿no? Va a lo que es en la sociedad esa persona. Sí, sí, sí. Y ahí es donde realmente uno se siente más convencido que no se equivocó, ¿no? Recién, cuando estaban afuera, les dije que estaban afinando, están preparando algo, me dijeron, no, estamos preparando un tema nuevo. Sí. ¿Se viene algo nuevo de ver a Lugosi en estos tiempos? Sí, sí, estamos preparando un disco nuevo, ojalá salga este año. Después de dos años de sí, con sí, calma, sí, el último disco de 2007. Claro, así que sí, hay 10 temas, bueno. Estamos ahí con Tony haciendo un tema más. ¿Y la composición que están ustedes dos? ¿Sientan las bases? No, se hace todo. Él por ahí tenía un tema, y lo tocamos y bueno, después se le pone la letra. Pero entre la banda se hace todo. Siempre uno lleva algo y después entre todos, claro, van mejorando. Lo preparamos. Me hablabas de Andrea Prodan, que anduvieron zapando, nos contabas eso. Y también dijiste algo de que mañana va a estar con ustedes en alguno de los temas que van a tocar en la fiesta en Club Premier. Sí, mañana va a ser una fiesta muy linda porque, bueno, no solamente estamos nosotros, está Romina, ¿no? Romy, que es una chica que pone música reggae, es Niceto, y van a estar los chicos de Pez Babel invitados, o sea que va a ser una fecha, y bueno, y a partir de esa zapada que hubo con Andrea es que se gesta la historia de hacer un par de temas de Sumo, ¿no? O sea que... Creo que no va a faltar nada mañana. Ah, espero. Un anticipo, un temita de los que van a tocar de Sumo. Ya sé. Todavía no lo tiene. Hicimos teléfono, no tan distintos. Y Restes. Algunos de esos vamos a tocar. Ahí se vive su faceta rey. ¿Eh? Tienen su faceta rey ustedes. Sí, claro, sí, siempre hay tres o cuatro temas rey en los discos. ¿Sí? ¿Y algún adelanto de lo que va a ser el nuevo disco? No, todavía no van a presentar nada. No. ¿Ahora? No te pregunto, no sé. No, mañana sí. Hay dos temas. ¿Los vienen presentando desde antes? Sí, es un tema que se llama Soy Libre, que es como lo que pasó un poco con Tomándoselo con Calma, que era un tema que tocábamos mucho en vivo y después termina siendo el corte por una cuestión de que, bueno, es el tema que uno considera más fuerte, ¿no? Sí, atrapa, te lleva, sí. te mueve el ritmo de lo que... Claro, el corte de difusión que lo deciden a partir de la canción que más corea la gente, a partir de... De lo que uno cree que por ahí es lo más potable de la banda en ese momento, ¿no? Ese es un tema, la elección del corte de difusión. Sí, a veces lo hacen los sellos. Bueno. Claro, eso te iba a preguntar. O sea, en el caso nuestro, no, nunca hubo eso. O sea, nunca el sello decidió qué tema debería ser el corte. ¿Empezamos a escuchar algo? Dale. ¿Lo seguimos con la conversación? Dale. Bueno, a ver lo que tienen preparado. Mira, no me sirve. No, mejor no. ¿Cuál la canción? No me sirve del último disco, Tomándoselo con Calma. Pero vamos a hacer después. ¿Esa vamos después? A hacer ahora la canción de La Ruta. Un tema viejo, pero... 28. Thank you. través de su misterio solo me dejó llevar. A un lado la gran montaña, algún lugar voy a llegar. En el medio de mi pecho ruge la felicidad. De la ruta mi canción se va a quedar. Un brillo de cable a tierra me confundió con una estrella. Un deseo en la noche plateada voy a pedir. En el medio de mi pecho ruge la felicidad. En el medio de la ruta mi canción se va a quedar. Brujerías, hechizos, no creo en nada. Cábalas, mentiras, brujerías, hechizos, no creo en todo. Soy el eco del silencio de los que me ven pasar. Y en el medio de la noche mi canción se va a quedar. Y en el medio de la noche mi canción se va a quedar. Perdido por perdido siempre hay una guerra. Un cielo abierto y un mapa al revés. ¿Qué me espera al fin? ¿Quién lo puede saber? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, este es el segundo disco haciendo lo que queremos, sí, año 2002. Sí. Canción de la ruta, la sí, tapaste sí. Un poco al bajista sí. Con su pobre criolla. Y lo que pasa es que él está empezando. Con... ¿Te mató? Con su guitarra, la tapaste, ¿no? Un poco. Sí, la compró hace... Tiene miedo, tiene miedo. La primera guitarra. En realidad es como una lucha ahora, lo que él hace y los egos de banda, ¿viste? Que pasan esas cosas. Claro. Tuyo tiene que sonar más fuerte. Claro, lo mío más fuerte y él. Con respecto al tema, canción de la ruta. Ustedes de Mendoza, Buenos Aires, ahora recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires, tienen mucho de ruta, ¿o no? Y sí, digamos que poco todo esto de viajar, y nosotros inclusive estando acá viajamos mucho, ¿no? Porque tocamos mucho en provincia. Con Urbano, claro. Saladillo, bueno, claro, mira, ahora el 16 de mayo tocan en Saladillo, el 23 de mayo, bueno, Florencio Valera, bueno, no es el interior, pero... San Justo, perdón. Sí. Y en San Justo. Con Urbano. Sí, eso estamos, viendo ahí, tocamos el 23 en Circo. Ay, perdón, A ver, un vasito estoy de agua. Estoy tomando agua en vivo. Ahí va. La ruta, gran tema. Muy bueno. Es parte de ustedes. Cuatro de su ADN. Sí, y la montaña. O sea, nosotros venimos de la montaña, claro. Así que eso es fundamental, ¿no? Es un tema para tocar en un bondi, en un colectivo yendo de viaje, sí, la ruta, sí, o escucharlo. Sí, se deja escuchar para eso. Viaja, ¿entendés? Viaja. Para viendo campo en un momento que llegue. Y yo creo que nació la ruta. Sí, claro, sí, después de tanto uno mochilear y esas cosas. Se siente eso. Algo tenía que salir, ¿no? Después de tanto viaje, si no te queda una canción. ¿Y extraña Mendoza o siguen asumiendo el riesgo de la capital federal? Que se lo banca la muerte. Sí, no, Mendoza siempre se extraña. O sea, nosotros dejamos muchas cosas en Mendoza. Dejamos muchas cosas, dejamos amigos, dejamos la supuesta popularidad, ¿no? O sea, ser una banda fuerte en Mendoza y claro, venir acá. Claro, ya tenés tu público allá y decís, no, voy a capital. Tenés claro. Que poner el pecho. Por eso, creo que la banda también siempre se nutre de ese tipo de desafíos, ¿no? Porque es lo que mantiene vivo al espíritu de Bela Lugosi. ¿Los dos nacieron en Mendoza? No, yo nací acá en la provincia de Buenos Aires. Él es el guía. ¿Soy conurbano? Él es el que nos mostraba los lugares cuando... No, yo nací en San Antonio de Areco, pero viví mucho tiempo en Chivicoy. Ah, conozco Chivicoy. Sí, la parte que no le interesa a nadie de la nota. Sí, porque... Recordamos que... Pero estamos... bueno, ya que viene le cuento. Y sí, bueno, de hecho... Tiene cinco hermanos también. Ah, vale. La mamá, sí. Dos papás. Y se peleó con la novia, ¿sí? Y nada, por eso un poco... digamos, vamos al interior, no por mí, ¿no? Pero nos da para ir. Está bueno hacerlo. Pero conocés la necesidad que tiene la gente allá de escuchar rock. Sí, ¿sabes qué conozco? Creo que conozco un poco es todos los límites que se ponen los grupos a la hora de salir. O sea, piensan que cuando vos, para ir a tocar a Chivilcoy o ponerle a un pueblo donde normalmente la gente no sabe armar ni festivales, ni recitales, ni tiene sonido, ni... Que hay 80.000 habitantes. Si vos le decís, che, ¿y cómo conseguimos una batería? Y por ahí hay que ir a otro pueblo. Claro, ¿viste? Entonces, sabiendo todo ese tipo de cosas, que los problemas pueden llegar a surgir, nosotros intentamos sortearlos y ir para adelante a pesar de todo. Entonces podemos llegar a ese tipo de lugares que por ahí no llegan otras bandas. Y lo bueno también es que quieren ir y quieren compartir lo que ustedes hacen con esa gente que no van a tocar en un lugar capaz muy grande, va a ir menos gente de la que va acá. Son más chiquitos, pueden tocar en un bar, como también pueden tocar en un lugar grande, ¿no? Sí, el trabajo nuestro hoy por hoy es sumar. Claro. Entonces, en pueblos que hemos ido, por ahí que voy a decir, no sé, la expectativa a veces es muy, muy variable, ¿viste? Pero de repente, la última vez que fuimos a Areco se agotaron los discos. O sea, en la tercera vez que volvemos. Y ahora supongo que en la cuarta que vamos a ir, que vamos el mes que viene, va a ser mejor. Entonces, el 6 y 7 de junio. El 6 y 7 de junio. Recordamos que estamos con Bela Lugosi acá. Gracias por venir a Peligro en la Azotea. Con Marcelo y con Tomás. Vamos a seguir deleitándonos un poco con su música. Vamos con No Me Sirve. ¿Tenés más? Y da. ¿Tenés más? Sí. No, se anima. El último disco. Yo tengo que hacer un solo que nunca me salió. No deberíamos decir. Va grabado el solo. ¿Eh? Va grabado. O sea que si sale mal, la gente haga de cuenta. Poné la canción de fondo, Adri, así. Claro. ¿Se puede pinchar ahí con el tema original? Vamos. Vamos a escucharlo. Vamos con Bela Lugosi. 4. De los autos vienen y van, el asfalto mojado y las horas dormidas saben de más. dejaré arrastrarme por el ritmo. No dejaré arrastrarme por el río. Ya no quiero pensar si está bien o está mal. No me sirve. Salvo al fin quedó, y el viento que te desvela nunca paró, y nada te detiene, y esta cicatriz que me empieza a hablar. No dejaré arrastrarme por el río, no dejaré arrastrarme por el río. Ya no quiero pensar si está bien o está mal, no me sirve. Pensar si está bien o está mal, no me sirve. Y ya no quiero pensar si está bien o está mal, no me sirve. ¿Salió el solo o no salió? Salió. Se notó, estaba contento, salió bien. Vamos, No Me Sirve, del último álbum, sí, tomándosela con calma. El último disco, sí, es un tema que... No Me Sirve. Que hicimos un video, bueno, tiene un poco... Fue el segundo corte, en realidad, del disco. Tiene ciertas cosas de melancolía cada una de las canciones de Bela Lugosi. Sobre pensar las cosas, si esto está bien, si esto está mal. Sí, es el camino que elegí, ¿no? Me parece que... Uno tiene 3 minutos para decir algo en una letra, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene como una... Es un poco la política de la banda, por ahí no es hablar de política, ¿no? Por ahí la política tiene que ver, en este caso, con la lucha interna, ¿no? Con las cosas que están por ahí siempre a punto de resolverse, pero no se resuelven, ¿no? O sea que es más... Haz con el juego interno de tu propia cabeza. Exactamente, sí. Por ahí va la historia nuestra. ¿Y el último disco cómo repercutió en la gente que sigue la banda? ¿En ustedes mismos también creen que es el que más gustó, que a medida que van saliendo cada uno de los discos van mejorando? ¿O tienen cierta melancolía con el primero o con el segundo disco? ¿Los miran de reojo? Mirá, no, o sea, los temas se hicieron pensando que ya nos veníamos para Buenos Aires, tomándoselo con calma. Entonces, hay muchas cosas, y en ese disco se apostaba mucho a que fuera el disco con el que desembarcábamos acá, ¿no? Entonces era una cosa bastante especial. Una apuesta. Y sí, y el disco salió bien, a nosotros nos gustó mucho, y tuvieron los invitados que queríamos, y salió bien. Entonces es un disco que nos pone también en una etapa donde el próximo tiene que estar a esa altura, o sea, esa es la exigencia que nosotros tenemos como músicos, ¿no? ¿Y los viejos cómo lo miran? Como diciendo, bueno, hay cosas que no volveríamos a hacer, cambiaríamos algunas cosas, ¿o? No, porque nosotros en cada disco dimos lo mejor que podíamos dar, o sea, no nos guardamos nada en cada disco. Y lo bueno para la gente, cuando, por ejemplo, entró por el último disco, una vez que le gustó, uno va a explorar y va a conocer qué es lo viejo, qué hicieron, en qué andaba la Bela Lugosi, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde dejaron al batero? con los patos. Al pato, ¿dónde dejaron? ¿Dónde quedó? ¿Lo guardaron en un taja? ¿Pero qué hicieron? Manolo anda por ahí. Manolo, ¿dónde está? Está haciendo una nota por otro lado. Ah, bien. Sí. ¿Cómo? A él le gusta hacer notas solo. No, ese nosotros, corta por sí. Pobre Manolo. Sí, es cuestión de ego, ¿viste? Los problemas de ego de las bandas. Nah. Como en todos lados, sí. No, Manolo tiene que estar, pero... no sé. Que... Por ahí anda, man. Habría que llamarlo. Allá va a aparecer. Como en todos lados, siempre pasa que uno se cuelga. Los bateros son un caso especial, o sea, eso es una raza. Son aparte. Tipos complicados. Sí, el momento que tenés un tipo que te rompe las pelotas con los ruidos, viste, que está de pa, pa, pegándole. Porque... ya es un tipo especial, viste. ¿Viviste con Manolo? Sí. ¿Vivieron juntos los tres? Sí, pero no tocaba la batería. No, obvio. Ahí no. Encima cada vez que tocan con cara de culo porque es el último en irse, que tiene que juntar todo, ustedes no lo ayudan. ¿No? Claro, y sí, el que tiene que armar. Aparte, para grabar una batería, imagínate que tenés que ponerle 8 micrófonos a un solo instrumento. Al plato, que el tambor, que el bombo, que ves, la puta madre, ¿viste? O sea, y tenés que estar, es con lo que más perdés tiempo. Por eso hay que comprarse baterías electrónicas. No, jamás. Pobre Manolo. Esto te va a matar. La batería es fundamental en el rock. O sea, si no tenés un batero que le pegue fuerte, la banda no existe. Es así. Es el rock. Y el 50% de una banda, creo. Si no hay un buen sonido en un disco, no hay un buen sonido de batería, no, para mí no. O sea, es una idea que tengo, para mí no sirve. Haciendo futurología, ¿tienen pensado algún nombre para el disco? No. No, tenemos nada. No viene nada a la cabeza, sino la composición de los temas. No, porque hay letras que se están haciendo todavía, o sea que tenemos el 80, 90% del disco terminado, pero ahora hay que maquetearlo, grabarlo, hacer la preproducción, ¿no? Marcelo y Tomás, les agradecemos de verdad por venir a esta hora. Sé que ahora en ratito tienen que ir para el Imaginario, al bar de ahí en Bulnes y Barria Vieja. Vamos todos. ¿Vamos todos? Sí, vamos. Nos despedimos con el último. Les agradecemos mucho por haber venido acá a pedir una sorteo. A ustedes por el espacio, la publicidad. Esto fue Vera Lugosi. La publicidad de mañana, que tenemos que tocar. Ahí está, nos hemos olvidado. Eso, y recordámela, decime. 9 de mayo van a estar en el Club Premier a las 23 horas ahí en Caballito, Campichuelo 472. Mucho reggae va a haber, ¿no? Reggae music, sí. It's a reggae music night. Ya es de acá. Ya no está parado. Ya no está parado. Gracias, Marcelo. Es lo único que sabemos, así que. Claro, después no te la noche. Y no sabes por qué significa. Si van, vamos a estar toda la noche hablando así, así que no sé. ¿Puedes decir Babilonia? Están avisados. Babilonia. Babilón. Sí. In Babilón. Treklox. Muchas gracias, Marcelo. Tomás. Ellos son Vera Lugosi. Bueno, este tema es el último que le disco del último del disco, Tomárselo con Calma. Es un tema que hicimos con el Bocha Sokol, así que bueno, siempre es está bueno aclararlo, ¿no? Porque fue un placer estar ahí con un amigo. Yo. La otra mitad. No se moverá sin esa fuerza que la haga girar. La otra mitad. ¿De qué sirve ganar sin perder? ¿De qué sirve un antes sin un después? Son pedazos de cosas que están atraídas por la otra mitad. La otra mitad. La otra mitad. Como hechizado allí quedará. Cuando las piezas empiecen a encajar, seguir de largo en vez de parar, quizás te haga saber dónde quedó la otra mitad. otra mitad. Muchas gracias, Bela Lugosi, por estar acá en Peligro. No se te... Mañana los ven en el recital. Por favor. Muchas gracias. Chao. www.peligronlaazotea.com.ar